Escuchas Irola Irratia, 107.5 de la FM. Tal vez nos escuchas en streaming en irolairratia.org. Emitiendo desde las colinas de Irala para Bilbo en Radio Libre, resistiendo en el cobre, en la señal analógica. Saludos a la buena gente de Granada de Radio Almaina. En el 88.5 también de la frecuencia modulada. Iralatik, Bilbo Solako uinazkeak. Irola Irratia, FM-aren 107.5-ean, seinale libre analogikoan. Edo nahiago baduzue, irolairratia.org webgunean. Ongi etorri, Irola Irratira. Ongi etorri, Basterrak Irratzaiora. Agur bero bat Radio Almainako entzuleoi. Granadako 88.5-ean. Badakigunez, albolotera heltzen dala seinale hau, doala besarkada bero-bero bat bertako kidei, maite zaituztegu. Gaur, zuen eguna da. Desde los márgenes, hoy viajamos con los niños y las niñas de la mochila. Y para empezar esta edición, qué mejor que poner Artzainak y su canción, un clásico, Bosten eta irurogeta lau. Breve es el diccionario de los presos. Tiene palabras frías como espadas, recuento, muros, cerrojos, el patio, celda, sancionado, muertos en cruz, el tribunal, la condena, losas de piedra, cemento. Y el alerta que deshace la estructura del silencio. Breve es el diccionario de los presos. Tiene palabras que arden en los labios, arrancadas del pecho. Solidaridad, amor, libertad, patria, aliento, creación, luz, futuro para todos, hijos, mujer, compañeros, el mundo, la humanidad, la paz. Una bandera, una patria, un pueblo, la amnistía, el mar y el viento para el preso. Con estas pocas palabras sueñan o sufren los presos. Unas las afila el odio, otras las construye el pueblo. Este poema es de Marcos Ana. Y ahora os dejamos con la canción de Isaro, El Refusiatuena. Y continuamos aquí en Basterrak. Vamos a pasar a una tertulia, una tertulia más que entrevistas. Vamos a hablar de la política de dispersión. Esta es una política de excepción y, como tal, vulneradora de derechos, que se deja sentir con especial crudeza en el entorno afectivo y familiar de las presas y presos políticos, privados de derechos, desprotegidos y también silenciados. Sus familiares, amigos y allegados sufren un castigo que es aplicado a las presas y presos vascos, con el objetivo de que lo sufran todas aquellas personas que no renuncien a sus lazos afectivos y a su derecho a la vida familiar. Igual que los adultos, los menores, sujetos a la política de dispersión, ven vulnerados sus derechos ante la complicidad de las instituciones y las autoridades que deberían velar por su protección. En el caso de los menores, las consecuencias son indiscutiblemente más graves. La responsabilidad de instituciones y autoridades mayor. Son los niños y niñas que se han visto obligados a pasar de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta, sometidos a las duras condiciones de una política penitenciaria de origen y finalidad claramente políticos. Es una venganza constante. Y con este extracto del texto del documento que hizo Etxerat, vamos a dar paso directamente a la mesa. Un segundito. Buenas tardes. Miquel, ¿a quién tenemos hoy con nosotros? Cuéntanos. Arratsaldeon, Libe. Hoy tenemos a tres personas en esta mesa, aunque Chusa nos escucha por vía telemática. Vamos a presentar primero a Stisen. Kaixo, Stisen. Kaixo. Kaixo. Stisen es una joven que ha sido lo que se dice mochila de un umea, que es una niña de la cárcel, por decirlo en castellano. Ahora ya no, ahora es adulta y además tiene Aita en casa. Qué bien. Qué bien. Y se ha animado a estar con nosotras hoy. Lo que estamos muy contentos es que ricas costisen por acercarte. Sí. Tenemos también a Iñaki Sugadi. Iñaki Sugadi es prácticamente un habitual, un colaborador habitual en este espacio. Es la tercera vez que se acerca. Es expreso, salió con la derogación de la doctrina Parot, obligado por el Estado español, por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y además de eso, ahora es abogado del propio colectivo. Y hoy vamos a descubrir una nueva faceta, que es la de padre de una hija, si no recuerdo mal, mientras estaba en la cárcel. También tenemos, bueno, es que ricasco, Iñaki, que no se me olvida. Ya sí, empieza como una ráfaga y tengo ganas de presentaros. Es que ricasco, Iñaki. Y tenemos al otro lado también a Chusa. Kaixo, Chusa, ¿nos escuchas bien? Kaixo, Rastelion, sí, os escucho estupendamente. Sí. Chusa es la madre de un preso político vasco. Y también la mamá de una niña, de una mochila de un umea, y se ha animado a acercarse a nuestros micrófonos también para que podamos hablar un poco de la vida familiar. Por lo tanto, hemos organizado un poco esta tertulia con el ánimo de que podamos hacer una foto general de lo que puede ser la familia en un entorno carcelario. Dentro, fuera, un poco, pues eso. Así que el ánimo que tenemos es ese, y os queremos dar esquerricas, milla esquer, porque entre los tres nos vais a dar una imagen ahí muy completita. Sí, lo primero que queremos preguntar es, vamos a preguntar lo primero a Iñaki sobre la dispersión en la familia. Eso sí, en cualquier momento que hay quien quiera participar, pues que participe. A Iñaki le queremos preguntar, como expreso, como padre y como abogado, le queremos pedir una pequeña reflexión sobre un breve resumen de lo que supone para una persona presa y para la familia toda esta política de dispersión, de excepción, de aislamiento, sí, que no se habla obliga. Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar, yo lo que diría es que antes de hablar de dispersión, el que una persona esté en la cárcel rompe una familia. Rompe una familia en el sentido de que no hay unas vivencias normales y naturales de lo que puede ser una familia con una habitualidad normal, es decir, estando en casa, con una comunicación normal entre tanto entre la pareja como la pareja con los hijos, o incluso me atrevería a decir, si hay más de un hijo, entre los hijos, entre ellos mismos, si uno de los padres o los dos, o el padre o la madre, uno de los dos o los dos, están encarcelados. Por lo tanto, hay que partir de la premisa de que la cárcel pervierte lo que debe ser una relación familiar. Si a eso añades el que existe más que la dispersión, que yo creo que no hay, que en este caso no es hablar de dispersión, es hablar de alejamiento, porque la dispersión pues puede ser en Zaballa y no hay alejamiento, o en Basauri, ¿no? Es decir, si el alejamiento se produce fuera del entorno social o de una cárcel, repito que estando ya en la cárcel ya vulnera y pervierte lo que puede ser una relación familiar. Pero si encima estás a 800, a 600, a 500, a 1000 kilómetros, ahí el problema se agudiza, pero además exponencialmente. Es decir, una persona tiene que desplazarse, un familiar, hijo, hija, esposa o esposo, depende quién esté dentro, o los padres con un hijo, que podría ser otro caso también. 1000 kilómetros para estar 40 minutos de reloj delante de un cristal, y antiguamente hasta con barrotes en esto. Una comunicación que es escuchada por todo Dios. Es decir, normalmente un preso político vasco siempre tiene las comunicaciones intervenidas. Oye todo Dios lo que dices. Es decir, la intimidad no existe. La posibilidad en 40 minutos. Claro, un chaval, una chavala, a ver al padre o a la madre o a los dos, no va a ir todos los fines de semana. Es que es materialmente imposible, físicamente es imposible tener que hacer 1000 kilómetros de ida, 1000 kilómetros de vuelta durante 2 días o 3 días. 40 minutos no puedes, y para estar 40 minutos, es decir, con lo cual la relación que se establece es, pues sí, existe un cariño, pero no hay una relación familiar, no existe en absoluto, Y entonces eso es imposible mantener una relación familiar normal. Pero ya no solo los hijos con el padre o con la madre, sino entre la pareja, entre el hombre y la mujer, o dos hombres o dos mujeres, lo que sea la pareja. ¿No? Es decir, es imposible. Materialmente, por tiempo, por circunstancias, encima a esa familia se va a ver agobiada por los gastos que va a generar, tanto económicos como de tiempo, de social, etcétera. Bueno, pues es imposible mantener. Ahí se vulneran, pues, tanto respecto al derecho a la familia a mantener la relación familiar, desde mi punto de vista, tanto desde el punto de vista del preso, pero también desde el punto de vista de los hijos. Es decir, claro, todo hijo tiene derecho a tener relación con su padre, con su madre o con los dos. Sí, ahí es donde yo quería ir, ¿no? Porque al final el derecho a la familia no se pierde cuando una persona está presa. Sin embargo, el Estado español y francés vapulean ese derecho a todas las familias, pero vamos, así como si nada. Y estamos hablando de unas condiciones, entre comillas, normales de lo que ha sido, pero este año que se han agudizado por el tema del coronavirus. Es decir, en estos momentos, exactamente, os voy a dar el dato de. Lo tengo por aquí. En los únicos sitios donde hay comunicaciones, por los datos que me han llegado los últimos, es en Zaballa, algunas, y en Martutene. El dueso me pasaron anterior, pero Chusa me lo corregirá, porque me pasaron anteayer que todavía mantenían comunicaciones por locutorios, pero en la nueva lista que me han pasado no No, sí, no. En el Dueso sigue habiendo. Sigue habiendo, ¿no? Es que en esta nueva que sí. Me han pasado no figura. No divises, pero locutorios. Eso, es locutorios fijos. Es decir, sí, aquí arriba. Es en el único. Eso, es el Dueso. El Dueso. Pero en el resto están todas suspendidas. Es decir, y esto llevamos desde marzo que las comunicaciones en la cárcel es imposible mantenerlas. Es decir, pero. Estando a miles de kilómetros, es difícil mantenerlas en Zaballa, en Martutén, en Basauri. Pues imagínate a miles de kilómetros. Iñaki nos ha mostrado, que sepan nuestras queridas oyentes, nos ha mostrado una lista sí, de diferentes cárceles y regímenes y demás, y es una lista de rojos. Autorizados. Todos rojos. Un par de ellos verdes. Eso sí. Es. Y... Yo no sé en qué momento, es que ya estoy aquí con esto, y es que Stisen nos tiene que hablar en algún momento de Gira Tavira. Yo creo que va a ser un poquito más tarde, pero yo estoy aquí un poco... Sí, lo de Gira Tavira lo tenemos anotado. Lo tenemos anotado más tarde. Vale. Pero yo soy... A ver, yo tengo una pequeña obsesión, ¿no?, por hacer pedagogía con este tema, ya no solo para las oyentes de Euskal Herria, sino para fuera de Euskal Herria, que también tenemos compañeras, además emiten el programa en Granada. Entonces, yo tengo obsesión por poder transmitir los sentimientos que tenemos en Euskal Herria para que la gente intente empatizar de alguna manera. Entonces, es una pregunta totalmente... pues esto, la pregunta es así, Stisen, ¿cómo se vive esta situación de alejamiento, como dice Iñaki, cuando eres una niña? ¿Cómo se vive esto? Pues yo creo que, yo en mi caso he estado durante 13 años viajando a cárceles del Estado español porque he tenido a mi aita en diferentes prisiones del Estado español. Y es cierto que en los primeros años de mi infancia no era para nada consciente de lo que era la situación, entonces eso me suponía, por una parte, desde la inocencia que tiene una niña, ¿no? Pues como yo me sentía una niña normal, pero especial al mismo momento. Siempre he estado súper protegida en casa por mi ama, por mi mamá, por mi aitite, por todo nuestro alrededor, o sea, por todo nuestro entorno. Y eso, en mis primeros años de viajes, todo lo que me hacía era... O sea, lo único que me hacía eso era como protegerme todavía más, ¿no? Ante esa situación. Porque, claro, tú... Si ya para mi ama y para el resto de la familia y el entorno era una situación totalmente grave, dura y como súper difícil de afrontar, veían a una niña recién nacida de 15 días cuando hice mi primer viaje y evidentemente pues lo que hace todo el entorno es proteger, ¿no? Y entonces es verdad que yo el recuerdo que tengo de los primeros años de los viajes de la cárcel y de la dispersión son sorprendentemente buenos. Porque hacían todo lo posible para que los viajes, las visitas y todo lo que atraía la dispersión fuera más llevadero. Entonces, yo me acuerdo que Aita estuvo los primeros 10 años que había nacido yo en Mansilla de las Mulas, que es una cárcel que está en León. Sí. Y allí hacíamos las visitas con Mirenchín, que es un colectivo de voluntarias que ayudan a los amigos y a los familiares de los presos y las presas a hacer los viajes. Y éramos dos niños de la mochila los que íbamos juntos a los viajes. Y entonces me acuerdo que nos compraron entre las amas como un reproductor de DVDs para poner en la... Sí. En la parte de, o sea, en el asiento del piloto hacia nuestra parte, para ir viendo películas, música, y entonces es como súper contradictorio, ¿no? ¿Cómo te lo puedes llegar a pasar también en una situación tan extrema? Pero es, o sea, para mí es como súper, un ejemplo muy clarificador. Y luego es verdad que en los siguientes años ya, para mí se convirtió en una carga, porque ya. Eres tú la persona que tiene que empezar a decidir si quieres ir a hacer la visita o no, porque cuando tienes 10 años y todavía ni entiendes lo que es una cárcel, ni entiendes lo que es la política penitenciaria, ni nada. Tú lo único que entiendes es que sales de clase y no está tu padre, que es tu cumple y que no viene tu padre, que lo único que hace es una llamada telefónica de 5 minutos que la cortan encima los funcionarios que la están escuchando. Entonces es una situación que genera un montón de rabia y de impotencia, porque yo creo que también que juegan con eso, ¿no? O sea, el objetivo es hacer daño e intentar separar y romper aún más las familias utilizando este medio. Y entonces a mí personalmente sí que me pesaba mucho el, aun sin entender la situación, tener que empezar a tomar unas decisiones que para la edad que tenía y para la o sea, para cómo entendía yo el mundo con mis 10 o 13 claro. años, que era como un monstruo que tenía delante y que era súper difícil de gestionar. Sí, Miquel. Sí. Yo le quiero preguntarle a Chusa, ya que hemos escuchado a Iñaki diciendo la mierda que es la cárcel, escuchando a Stisen, ¿no? Como una primera fase de, digamos, de protección, de amabilidad, y una segunda fase un poco más de rabia y de impotencia. Ahí, Chusa, yo creo que las familias tenéis una gran responsabilidad de lo bien que lo hacéis, de cómo protegéis a los críos. ¿Cómo lo vivís? Pues se vive con mucha angustia, con mucha expectación de estar permanentemente en guardia, a ver cómo está, en el caso de los niños, cómo están los niños, cómo está la niña, cómo está el Aita, es una angustia permanente. Yo estaba escuchando diferentes cosas con las que me identificaba perfectamente, y yo creo que hay una cosa que hay que poner en valor. Nosotros estamos hace 18 años viajando, ¿no? Pero cuando tú te incorporas a este mundo del alejamiento, de la dispersión y de la ausencia de derechos, no solo de los presos y las presas, sino de las familias, de los niños, o sea, la vulneración de derechos es absoluta en todo el entorno del preso. No es que solo a veces, y es que los derechos de los presos y las presas vascas, no tenemos derechos las familias, no tienen derechos los niños, no se los reconocen, es una excepcionalidad que no está admitida absolutamente por nadie. Pero cuando tú te incorporas a esta historia, resulta que tienes una parte del camino hecho, porque te encuentras con Mirenchín, como decía Scuden, con unas familias que te empiezan a dar pautas de comportamiento, empiezas un recorrido por diferentes prisiones, en nuestro caso cada vez más alejadas, pero que te encuentras con gente que ya tiene un caminito hecho, y entonces hay pautas de comportamiento y de ánimo y de dar seguridad y de querer dar protección a los niños, a los que están dentro, que te lo encuentras ya casi hecho, ¿no? Entonces te subes un poco a ese carro con tu miedo, con tu angustia, a ese carro de hay que tirar para adelante, hay que sacar a estos niños para adelante, hay que sacar a los y a las de dentro para adelante. Y entonces eso, esa fuerza que te transmiten, aparte de tu angustia y de tu miedo, yo creo que hay que poner en valor y que es hiperimportante. Lo que decía Scuden de la protección que ella ha sentido desde que nació, pues en el caso de mi nieta pasa un poco lo mismo, ¿no? De repente encuentras una niña ya con un Aita en la cárcel y que la tienes que hacer los viajes lo mejor posible, que esté más entretenida, si haces el viaje en coche, parar muchas veces, buscar una gasolinera para cambiar el Dodotis, y cuando ya crece que haya columpios o juegos para que esté un ratito, para que esos 900 o 1000 kilómetros se le hagan más cortos, para, no sé, es como una especie de competición, pero que yo creo que al final conseguimos mantener un poco esa seguridad de los niños, que a medida de que van creciendo, como decía Scuden, también se va rompiendo, porque es cuando ya empiezan a ver las cosas que realmente les suceden. El resto se las vas tú de alguna forma tapando o intentando suplir con otras historias, ¿no? Entonces, yo lo que quería poner en valor es eso, ¿no? La actitud frente a esa angustia, ese sufrimiento de los familiares, de los presos y las presas y tal, que nos han ido transmitiendo esa forma de funcionamiento, eso, el dar seguridad, el tragarte la angustia, el bajar con una sonrisa, el no echar una lágrima delante de un funcionario que le pueda dar una alegría, porque desgraciadamente es así muchas veces, Y eso yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Y esa protección y esas historias también se transmite, aunque no se consigue todo lo que se quiere, porque, como decía Escuden también, se trata de hacer daño. Nosotros solemos decir que hay gente que cobra por hacer daño y en esta situación de excepcionalidad, del alejamiento y la dispersión, nos encontramos a mucha gente que cobra por hacer daño. Desde luego, es una resiliencia en estado puro. La valentía, la resistencia que tenéis es resiliencia, porque además siempre veo sonrisas, que creo que esa es nuestra mejor venganza, ¿no? Hacia esos carceleros. ¿Cómo se vive esta situación excepcional, ¿no? Porque existen castigos añadidos, ¿no? Por parte de la cárcel, que se reflejan en las visitas familiares, esos registros, todo ese proceso que se tiene que pasar, ¿no? Para pues todos esos controles hasta llegar a esa jaula o a ese locutorio. Yo digo jaula porque es que no lo puedo visualizar de otra manera, ¿no? ¿Cómo se vive esta situación tan excepcional? Desde los diferentes estratos familiares. Sí, Iñaki, por ejemplo. Pues se vive o no se vive. Normalmente, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Claro. Los padres, con mucho sufrimiento, porque es algo que no esperaban y de repente les cae encima. Eso es. Por lo tanto, les descoloca su vida. Sobre todo en el hecho de mis padres, que ya han fallecido, pero tenían una edad ya, son de otras generaciones. En nosotros nos golpea, porque aunque eres consciente de lo que puede suceder, ¿verdad?, por tu actividad, pues bueno, pues te rompe con todo lo que tenías, tú cambias a hacer una militancia de otra forma diferente, donde estás rodeado, estás jugando en campo contrario y rodeado de enemigos, y al mismo tiempo a tu lado sientes el cariño de tus compañeros, ¿no? Si tienes hijos, hijas, pues normalmente o muy pequeños, cuando eres joven, por lo tanto tú vas a seguir cumpliendo años y viviendo, y ellos van a cumplir años y van a vivir viviendo con uno sin el otro, juntos pero uno sin el otro, con las carencias que puede llevar a cada uno de ellos. Y pues el compañero o la compañera, pues también porque su vida se trastoca totalmente. Se trastoca todo, sí. Stisen. Yo estoy un poco emocionada. Ay, te tenía silenciada, perdona. Ah, vale, no, que estoy un poco emocionada, así que bueno, lo intento y si no, pues... No, yo, desde lo que ha dicho Chusa... hay una cosa también mía, Ma, que siempre, siempre, siempre repite, y es que... Ahí, me va a costar, ¿eh? Escucha, Stisen, tranquila. Vale. Respira, respira. Chusa, ¿quieres intervenir? Que así Stisen coge un poquito de aire. Para bueno, pues coge aire y echa la lagrimilla, si quieres, que es sanísimo. Y no pasa nada. A ver, es que es muy complicado. Son durante tantos años, son tal cantidad de cosas. Lo que decíamos de la protección de los niños, es además una lucha permanente, porque tú intentas proteger a un niño o una niña, como es el caso nuestro, cuyo he visto a otros niños, ¿no?, en las prisiones, y tienes enfrente a una gente que habitualmente lo que quiere es hacer daño, ¿no? Entonces, tú no quieres, en el caso nuestro, no siempre lo mismo la madre de Lourdes que mi hijo, que nosotros, no les quieres transmitir a los críos esa historia de que tengan mal rollo, de que lleguen a odiar o a coger manía a las personas que están allí intentando hacerte daño. Entonces, es muy complicado, pero procuras no comentar nada cuando son pequeños delante de ellos, ir siempre sonriente, tragarte la saliva cuando lo que harías sería darle un mamporro a alguien. No quieres transmitir a los críos esa situación de miedo, de inseguridad. Entonces es una pelea continua. Pero claro, los niños se van a haciendo un poquito mayores y se van dando cuenta de lo que les pasa. Yo, hay mil anécdotas, ¿no? Pero os podría contar, por ejemplo, pues una anécdota de mi nieta una vez que bajábamos a visitar a Egoitz en la cárcel de Granada, y se había ido a ver a Porroch unos días antes, y entonces la niña era pequeña y quería, como su aita, porque eso también forma parte del alejamiento, ¿no? El separarles de todo su entorno cultural y de Euskaldun, bueno, de todo lo que es una vivencia, ¿no? Que para la niña sigue siendo, está en su sitio y el aita no lo conoce. Entonces, el aita no conocía a Porroch, la niña quería que el aita conociese a Porroch, y entonces quería bajar pintada como Porroch y bajar el muñeco de Porroch de trapo en la mano para que el aita viese que ella iba pintada como Porroch. Entonces, cuando fuimos a entrar a la visita del locutorio, de cristal, con un cristal en medio que no podía Egoitz tocar, la funcionaria dijo que Porroch no podía pasar. Y entonces la niña no entendía nada. Y dije, claro, a ver, es un muñeco de trapo, tenemos visita del locutorio. Dijo, si quiere que entre el muñeco, lo tengo que destripar. Claro, la niña se quedó pasmada. Yo le miré a la señora y le dije, no se lo cree ni usted. Y le dije a la niña, dame el Porroch que lo tenemos que meter a la taquilla donde guardan los bolsos. Claro, la niña que veía que le metíamos a Porroch en un agujero, lloraba como una desesperada y llegó a la visita al locutorio llorando, ¡ay, ay, tacho, Porroch! Y contándole que le habían encerrado a Porroch. Entonces, ese tipo de cosas que tú intentas evitarle a la niña, no tienen el menor interés en evitárselas, de que no les transmitas sensación de odio, de miedo, de inseguridad. Es una pelea permanente para mantener esa protección de la que hablaba Scudder, ¿no? Y no, anécdotas de esas supongo que tiene ella y tenemos nosotros mil, ¿no? Pero es lo de, hay gente que cobra por hacer daño, y hacer daño a un niño de 3 años es una cosa absolutamente alucinante. Alucinante. Desde luego. Stisen. Vai, no, eso, que lo que iba a decir antes es que mi ama también siempre ha querido remarcar lo que antes ha comentado Chus al principio, que ella siempre dice que de las mejores relaciones de amigas y más intensas que ha hecho han sido sobre todo en el autobús que iba a los viajes de Puerto de Santa María. Porque Aita, justo antes de nacer yo, estuvo otros 10 años en la cárcel de Puerto. Y bueno, fue una situación, o sea, surrealista, porque estuvieron casi 6 años sin ninguna comunicación. Mi ama aún así seguía bajando casi todos los fines de semana para bajarle el paquete. Y porque ella decía que si nadie bajaba todos los fines de semana, no iban a saber cuándo recuperaban las visitas. Entonces, bueno, que en esta situación tan extrema, pues lo que ha comentado antes Chusa, que entre nosotras también como que nos hacemos más fuertes y nos damos como más, pues eso, más valentía para seguir adelante y todo eso. Sí, sí, Miquel. Sí, hay una cosa que igual algunas oyentes no van a saber, que es qué es el paquete. Es esa bolsa de cuadros en la que hace que en un parking... Yo le llamo la patera. Porque llevan todas sus existencias en ese paquete. Es esa bolsa de cuadros que se va juntando con otra bolsa de cuadros, con otra bolsa de cuadros en el parking, y se van haciendo más grandes las sonrisas. Yo creo que al final las vivencias en diferentes estratos muchas veces empiezan ahí. Sí, es un poco donde se empieza a romper la dispersión y el alejamiento. Y sobre todo el aislamiento. Sí, sí. Sí. Desde luego. Voy a saltarme, tengo aquí un orden de preguntas, pero me la voy a saltar un poquito para dejar respirar a Stisen y a Chusa. Me voy a Iñaki. Iñaki, Etxerat hizo este informe de la entradilla que he hecho inicialmente antes de presentaros, está extraída de un informe pues donde se reflejan con detalles las consecuencias en la vida de los niños y niñas y adolescentes. Desde este informe, creo que es del 2016, ¿se ha logrado algún avance en este aspecto o yo que sé, ya sé que es una... La siguiente pregunta es retórica, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? ¿Hay algún modo de cambiar esta política de venganza hacia las familias? Jurídicamente no. La única forma sería una cuestión política. Ajá. De voluntad política por parte de los que tienen el tomar esa decisión en su mano y no lo veo. No lo ves. No lo veo. Yo creo que la situación sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma en cuanto a lo que son los derechos de los niños y niñas que tienen a su padre, a su madre o a sus dos progenitores encarcelados. Y no veo, no. Yo creo que esto termina, si algún día termina, es decir, sale el último preso, no será un seguirá en la misma situación. Sí, porque yo me imagino que esta política de venganza... Porque ni la legislación sí contempla este tipo de cosas. Sí, te iba a preguntar, ni siquiera para los presos sociales, ¿no? O sea, esa es la política penitenciaria que tienen y punto, y de ahí no les podemos sacar a... Es cierto que la exposición de motivos del reglamento penitenciario... más vigente sí habla y además entre uno de los factores a tener en cuenta habla de la socialización del preso, del contacto con las familias, y lo hace además refiriéndose a una reunión que hubo en Tokio, no recuerdo, 1900 y pico, sobre bueno, pues el fortalecer las relaciones de los presos con las familias, de con el entorno social, etcétera, pero es simplemente exposición de motivos de una ley y ya está. Que luego además en la propia interpretación los jueces y la administración penitenciaria no lo tienen en consideración. No tienen nunca en consideración. Es más, te pondré un ejemplo. Recientemente un preso, que quizás se sale un poco del tema este, pero recientemente un preso que tiene al padre mayor ya, el preso llevará unos 18, 19 años en la cárcel. Padre ha sido operado de un cáncer y tiene Alzheimer y ha pedido ser trasladado a casa para poder hacer una visita con custodia de una hora, y la administración penitenciaria se lo ha denegado y lo estamos luchando en el juzgado. O sea, porque dice que no entra dentro de los motivos que expresamente dice el reglamento, lo cual es mentira, claro. Pero bueno. Mira, lo que pasa es que ¿puedo decir algo? Sí, claro. Faltaría más. ¿Cómo no? Sí, es cierto que el terreno jurídico tú lo controlas y que jurídicamente no se puede hacer nada, que todo depende de la voluntad política. Y lo tenemos con las comunicaciones, por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus, donde están haciendo y hacen lo que quieren. Efectivamente, pero la voluntad política del gobierno central cambiaría de forma absolutamente radical la situación, aunque jurídicamente hubiese situaciones que no se pudiesen solucionar. El hecho de que los presos y las presas, por ejemplo, estuviesen en cárceles de Euskal Herria, por ejemplo, a mi hijo le acaban de trasladar hace un mes a la cárcel del Dueso, y mi nieta ya no tiene que faltar a la Ikastola todos los viernes que baja a ver a su aita, porque está al lado. Te quiero decir que si estuviese en Basauri, pues mi nieta iría en metro a ver a su aita. Efectivamente. Quiero decir que hay cosas que, aunque jurídicamente, el simple hecho de acabar con las medidas excepcionales que se aplican a los presos y las presas vascas cambiaría muchísimo la situación. Totalmente. La situación de los niños, la situación de los adultos. Hay padres y madres, como el que tú acabas de decir, pues yo me estoy acordando ahora de unos padres de Basauri que hace en marzo, hace un año, que no ven al hijo, pues porque no pueden bajar hasta el puerto de Santa María. Efectivamente. Que esperemos y que a él tampoco le pueden traer porque tienen bloqueadas las comunicaciones por el coronavirus. Efectivamente. Si no, estaría en Zaballa. Le diagnosticaron hace 9 años un cáncer de pulmón. Ha estado ingresado ahora 3 veces con el COVID, que hemos tenido la mala suerte de que lo coja. Y hace 5 meses que no ve a su hijo porque el entorno de la cárcel, primero los viajes a Granada, no los podía hacer, pues por el riesgo del COVID, porque tiene las patologías anteriores, y ahora pues porque la cárcel es de alguna forma un entorno con posibilidades de que haya más bichos de otro tipo y se pueda contagiar de algo y no puede ir. El hecho de que estaría más cerca, pues no haría 5 meses que no le veo, o que otros presos no ven a sus padres o a sus hijos, porque mi nieta hace 5 meses que no está con su padre 5 minutos, más que en una visita con un cristal en medio por el puñetero COVID. O sea, quiero decir que es que hay situaciones que se podrían arreglar. Sí, sí. No, yo cuando te digo jurídicamente es imposible, ¿eh?, y políticamente no hay voluntad, si existía mínima voluntad política, estate segura que no en todas las estatus, en todos los estamentos judiciales, pero sí en alguno habría modificación también. Claro, mira, Iñaki, tengo yo los últimos datos que decían estos que tenían los del 16, yo lo creo que los que tengo son más recientes. Simplemente, hay 60 presos en el Estado español que han cumplido las 3/4 partes de la condena y que no tienen acceso a una libertad condicional como el resto de los presos del Estado español, no tienen recorrido facilitado como tienen el resto. O sea, en estos momentos, en primer grado, hay 3 presos en aislamiento en este momento en Soto del Real, en aislamiento absoluto, cuando es una absoluta demencialidad que estén en esa situación. Todo eso es voluntad política, no es un rollo jurídico. O sea, es que si el gobierno quiere, si instituciones penitenciarias quiere, hay cantidad de sufrimiento evitable. En estos momentos, atendiendo a la legislación ordinaria, si no se utilizara la legislación de excepción, yo estoy convencido que habría menos de 100 presos. Hombre, claro, claro. Es que date cuenta que simplemente los presos enfermos, que es una demencia, que sigue habiendo 17 presos con enfermedades graves que están encarcelados en una situación como la del COVID, con el riesgo que tiene, con sus patologías graves, y el riesgo que tiene un posible contagio, y continúan encarcelados 17 personas que tienen enfermedades graves e incurables. Es que esto es una demencia. Hay 70 presos con más de 70 años. Hoy, perdón, 10 presos con más de 70 años que también podrían estar en la calle. Es que si empezamos a ver la legislación ordinaria, yo es que parezco Iñaki, pero es que ya tantos años de cárcel y tanto hablar con Iñaki y con el resto de los abogados, nos lo terminamos aprendiendo. Desde es que luego sería casi imposible mantener un número grande de presos si se aplicase la legislación ordinaria. Aunque yo creo que la decisión debiera ser política y los presos a estas alturas tendrían que estar en la calle, en casa, todos. Porque no hay presos en el Estado español que cumplan tantas condenas y tan largas como los presos y las presas vascas. Esto es una auténtica locura. Sí. Es una auténtica locura los años que lleva la gente encarcelada. Sin duda. Esto es que no pasa. Es que vamos, si hay presos que ves en las cárceles que te dicen que han matado a 2 o 3... y está 4 días en la calle, no tenemos más que ver la tele de vez en cuando. Por ejemplo, Galindo, que está grave desde hace muchos años. Sí, de las pocas cosas buenas que ha hecho el COVID. Sí. Yo tengo el cava enfriando, mucho, por si acaso. ¿Eh? A este le ha salido el karma calentito. Yo quiero volver un poco a la excepcionalidad de lo que es el reglamento, que cuando hace falta se le pone el apellido de por motivos de seguridad. Y se acaba el reglamento. Y entonces tienes. Seguridad o buen orden del establecimiento. O buen orden del establecimiento. Es como pone, además, literalmente. Sí, depende si te lo dice el jefe de seguridad o el jefe de servicios. Depende. Sí. Volviendo ahí, por hacer un pequeño resumen, me corregís. Suponen 8 llamadas de 5 minutos. Ahora, con este último año, pues algunas han cambiado. 7 llamadas de 5 minutos a la semana. No, 8 o 7. A 8 de 7. Una visita de 40 minutos, que además se ha ido restringiendo cada vez a más, porque antes eran 60, luego 50, ahora son 40. Un bis familiar de 1 hora y media, un bis íntimo de 1 hora y media y un bis de convivencia de 3 horas y media cada 3 meses. Sí, entonces esto es como muy, no sé, muy reducido, y además lo que estamos diciendo, todo eso se aplica de la manera más restrictiva posible. Siempre, incluso se restringe más allá de lo permitido, por lo que se dice. Y con el coste que conlleva. Por ejemplo, las llamadas telefónicas no son como las llamadas que tú haces, te cobra con un móvil, sino que el coste de las llamadas es importante. Son 2,45 €. Eso es. Y es una más. Una llamada normalita. Y eso es. Y hace 2 meses yo he perdido una queja que pusimos un preso, yo le hice la queja. Y la perdimos, el juez de vigilancia penitenciaria nos dijo que no, que está establecido así, bueno, y qué es lo que hay. Bueno, yo tengo claro que es una conferencia internacional. Yo, Stisen, te quería preguntar una cosa respecto a eso. A mí es una cosa que me trae muy, muy de cabeza, y preparando esta edición de Basterra, que la hemos traído un poco temblando, imaginándonos lo que supone eso, todas las restricciones a un hijo o una hija de un preso político. Y más teniendo en cuenta lo que has comentado, que a partir de los 10 años empieza una etapa en la que igual ni siquiera se quieres ir. Antes de los 10 sí quieres ir porque vas protegida y no sabes muy bien lo que está pasando. ¿Cómo se vive eso? Para mí el resumen es que cuando mi aita salió y vino a casa, yo no lo conocía y él no me conocía a mí. Joder. Vaya. Claro. Claro, yo con mi aita, hasta que cumplí los 11 años, tenía dos vis-a-vises al mes, uno de convivencia y uno familiar, el cual encima el familiar lo compartíamos con otros miembros de la familia, porque evidentemente si yo ya tenía el de convivencia, pues o sea, todo el resto de gente también, claro, podía, o sea, evidentemente tenía derecho de ir a verle. Y ya, de los 11 años a los 13, solo me quedaba un vis a vis al mes, porque los de convivencia cuando cumples 11 años ya se quitan, no sé, parece que ya cuando cumples 11 años no tienes necesidad de estar con tu padre y con tu madre, pero bueno, sin más. Bueno, sin más no, pero bueno, eso. Y lo mismo, el de el vis a vis familiar también, nos tuvimos que poner en la tesitura, mi ama, mi aita y yo, de tomar decisiones al respecto. O sea, quiero decir, es que en castellano me cuesta un poco. La misma tesitura de antes. Nosotras ahora, bueno, Ama seguía teniendo el vis-a-vis íntimo todos los meses, pero yo solo tenía el vis-a-vis familiar. El resto de familiares también solo tenían esa oportunidad, o sea, esa claro, posibilidad para ir. Entonces, lo que decidimos hacer al final era, un mes íbamos Ama y yo solas a ver a Aita para poder estar los tres, y el siguiente mes íbamos Ama y yo y otras dos personas de la familia. El siguiente a mayo, y así nos íbamos turnando para que yo también pudiera tener un espacio en el que pudiera más o menos convivir, por definirlo de alguna manera, con Aita y con Ama. Porque claro, yo cuando Aita estaba en la cárcel de Burgos, que era cuando yo cumplí 10, entre los 10 y los 11 años, creo, la cárcel de Burgos es una de las cárceles más antiguas, creo que hay. Sí. Y bueno, a mí me traumó un montón esa cárcel y esa etapa, porque pues eso, era un edificio súper grande, súper por dentro muy mal cuidado, en la sala de espera no había asientos, eran ladrillos que tenían huecos entre la pared y los ladrillos, que había a veces incluso ratones muertos, o sea, bueno, fatal. Y en la cárcel de Burgos, como estaba cerca, un día Ama me propuso a ver si no quería ir a hacer una visita, ya que me iba a quedar sin los vises de convivencia, pues a ver si no me animaba a probar. Fuimos y había cristal, pero también había barrotes. Y entonces para mí era la primera visita en la que no podía tocar a mi aita ni abrazarle ni nada, y encima había unos barrotes en medio que todo el rato me estaban recordando, tu aita está en la cárcel, tu aita está en la cárcel, ¿qué pasa? O sea, porque todavía eso, yo tenía 10, 11 años y no era para nada todavía, o sea, no llegaba a entender muy bien la situación. Entonces, sí, eso. Una pregunta. La cárcel de De Burgos, ¿sabes? De Burgos, yo solo conozco el aislamiento de haber pasado haciendo tránsito. Las celdas de aislamiento son como la del Conde Montecristo. No lo digo en plan de hacer una risa, ¿eh? No. Ya, son ya iguales, con una ventana allí alta, allí. Sí, así es la del Dueso también, ¿no, Iñaki? No conozco el Dueso. Fui por primera vez al locutorio del Dueso. Del Dueso solo conozco el locutorio de abogados. Que hay cristal y rejas. Sí, no conozco, pero la de Dueso, la de Burgos, es así, tipo las mazmorras, es una mazmorra, las de aislamiento, no conozco más que eso de allí, por haber pasado haciendo tránsito. De hecho, ahí está una anecdotilla, Sí. Estando en Burgos, claro, la calefacción no funcionaba la mayoría de las veces, hacía un montón de frío porque siempre nevaba, y no llegaban a las ventanas de la celda, sí, y sí, las tenían abiertas porque los funcionarios no cerraban las ventanas. Entonces ellos hacían en el escritorio que tenía la celda, subían una silla, ellos se subían a la silla y desde la silla con un palo, o sea, bueno, con un palo, no sé si era con el palo de la fregona o de qué, intentaban cerrar la ventana. Bueno, pues en una de esas, Aita se medio resbaló, se cayó, se dio un golpe con la cabeza en el suelo y se quedó inconsciente. Y cuando los funcionarios pasaron a hacer el recuento, Aita se despertó, pero no podía hablar. Y estuvo así, pues igual 15 minutos. Y justo ese día, una tía mía y su pareja tenían comunicación con Aita, visita, y como tuvieron que llevar a Aita al hospital, no pudieron hacer la visita y evidentemente no nos dieron a cambio otra y se perdió esa comunicación. Claro. Stisen, es una pregunta indiscreta, pero creo que es imprescindible también para la gente que nos está escuchando. ¿Cuántos años tienes tú ahora? 21. 21 años. Has pasado toda tu infancia y tu adolescencia viviendo esta experiencia, por llamarlo de alguna manera, porque no sé ni cómo llamarlo. No sé ni cómo llamarlo. Sí, yo eso, hasta los 13 años estaba haciendo viajes, pero es verdad que yo siempre, pues en las charlas y eso que suelo dar, me gusta. Suelo remarcar que para mí los niños de la mochila no dejamos de ser niños de la mochila cuando nuestros aitas o amas salen de la cárcel. Yo creo, o yo por lo menos considero que yo sigo siendo una niña de la mochila porque tengo tanto peso y tantos traumas y tantas cosas que trabajarme todavía que no... Eso, o sea, para mí esa fase de mi vida no ha terminado y entonces todo lo que me ha supuesto, como lo sigo teniendo en mi espalda, claro. Yo como persona, yo en la relación hacia mi aita, yo en la relación hacia mi madre, porque evidentemente ha sido un factor que nos ha condicionado un montón... Y yo siempre digo que eso, que no es algo que... Bueno, pues ya está, tú ahí te estás en la calle y tú ya has dejado de tener esa mochila. Claro, claro. No es tan fácil. Hay que gestionar todos esos sentimientos y no es fácil. ¿Os parece que hagamos una pequeña pausa? Tomamos un poquito de agua, respiramos y volvemos enseguida. Vamos a poner Anatomía Askatasuna. Pone aquí varios. No sé quién la canta. Espera que te tenga. Sí, eso es. Sí, varias personas, entiendo que son, ¿no? Es. Estas son las notas que me pone Mikel en el guión. Bueno, pues ponemos la canción y volvemos enseguida. De mi itzurrin bat hauren zan gazteak atzen zan erdi ustaltzen azazkal bat zorian korpoa segobian lehan bat martutenen labirik arteluaren aina parte eta nortaki I'm Sí, bueno, continuamos ya el bloque y seguimos un poco con la tertulia. Mikel. Sí, ya estamos de vuelta. Sí. Sí, es una bonita canción la que hemos escuchado, a mí me gusta mucho. Queríamos preguntar ahora, o queríamos que nos contarais un poco, sobre todo Chusa y Stisen, ¿qué supone que tanto Aita o como el hijo estén en la cárcel en cuanto a lo cotidiano, a la cotidianidad? No sé muy bien, se me traba un poco. Sí, ¿qué es lo más complicado de todo esto? Venga, sí, dale, Stisen. Espera, que va a hablar, espera, Chusa, que va a hablar Stisen. Stisen, a ver, empieza así. Vale. Yo no sé definir qué es lo que se me ha hecho más difícil hasta ahora, pero yo creo que es un poco el no entender la situación, no entender quién es el responsable de todo, y que yo solo tenía la sensación de que mi padre no me quería, porque tenía como una sensación de abandono, por lo que he comentado antes un poco, que yo en mi día a día no estaba con mi Aita, evidentemente, claro, porque Aita estaba en la cárcel y yo estaba en Bilbo. Entonces, yo cuando quería estar con Aita o hablar con Aita o cualquier cosa con Aita, la respuesta era no, Aita está trabajando al principio, porque los primeros años, como los niños todavía no entienden muy bien lo que es la cárcel y todo, pues bueno, para facilitar un poco la situación, a mí por lo menos en casa me decían que Aita estaba trabajando. Entonces ya llegaba un momento en el que decía, ya, vale, muy bien que trabaje, pero ¿cuándo me va a hacer caso a mí? Claro. Y pues, o sea, los ejemplos son un poco los que he comentado antes, pero pues que siempre que íbamos a la Ikastola o salíamos, Aita nunca venía a llevarnos a clase ni al salir de clase a recogernos. Cuando íbamos al monte un domingo a pasar el día, Aita nunca venía. Cuando era nuestro cumpleaños o el cumpleaños de Aita, Aita no estaba y lo único que teníamos era una llamada de teléfono, que sí, está bien, pero evidentemente no cumple, o sea, no te, o sea, las necesidades que tú tienes no quedan cubiertas con una llamada telefónica de 5 minutos, porque cuando Aita estaba dentro eran, o sea, la duración era de 5 minutos. Y luego es verdad que ya en un momento yo también me empezaba a dar un poco cuenta de que mi Aita agotaba todas las vías que él tenía para mandarme a mí muestras de cariño o lo que fuera, pues ya sean con las cartas que tienen, que son, pueden mandar 2 cartas a la semana, si no me equivoco, y una siempre, siempre mínimo, a veces eran las 2, eran para mí. Con algún dibujo, alguna postal, alguna poesía o lo que fuera, siempre eran para mí. De hecho, en casa tengo como un taco enorme de cartas de Aita. Y luego con las llamadas lo mismo, siempre nos llamaba a Miami. Entonces, cuando ya vas entendiendo un poco toda la situación y te das cuenta de que si fuera por mi Aita, él estaría todo el rato con nosotras en casa, claro, pues ya le vas cogiendo también tú un poco la dimensión a todo y te das cuenta de que todo lo que está en manos de Aita, él lo está agotando para poder estar lo más cerca posible de ti en ese momento. Chusa. Sí, yo creo que complicado es todo. Pero nosotros nunca a la niña le hemos dicho ni su ama que Aita estaba trabajando. Aita siempre, la niña estaba en la cárcel. El problema, bueno, la historia es que cuando es pequeña tampoco traduce muy bien qué es eso de estar en la cárcel. El problema es cuando llega la edad de los porqués. Y de los porqués, y sobre todo en una sociedad donde le está transmitiendo permanentemente los medios de comunicación y muchas opiniones que su Aita y los que son como su Aita son los peores del mundo mundial. Cuando en realidad, en el caso de mi nieta, y me imagino que de la mayor parte de los niños, mi nieta está absolutamente enamorada de su Aita y su Aita de ella, y tienen una conexión con las pocas posibilidades que tienen, tremenda, ¿no? Pero es una cosa muy complicada el explicarle a una niña que está en la cárcel, pero que para nosotros es el mejor del mundo mundial. Ella lo entiende, pero luego hay unas transmisiones externas que mira, me acordaba, por ejemplo, lo que decía Scuden de que su Aita, que los otros iban a la Ikastola y su Aita no iba y tal. Pues una vez nos comentaba el andereño de Lur, que había habido alguna historia donde habían ido los aitas, el aicastola y tal, y pues todos, porque mi aita y tal, y el Lur era todavía bastante pequeña, ¿no? Y ella sí conoce que le daba vueltas a que su aita no iba y no estaba, y les dijo a las amigas: yo también tengo un aita, lo que pasa que no puede venir porque está en la cárcel. O sea, lo que quería decirles era: no penséis que es que no viene porque no me quiere, es que no le dejan. Entonces es un poco difícil, ¿no?, transmitirle todas esas cosas, es muy complicado. Yo afortunadamente tengo una nuera estupenda que tiene una relación muy maja con la niña y que le transmite las cosas de forma muy clara y con mucha tranquilidad y un poco acorde con su edad, ¿no? Y pensamos que aún con todas las deficiencias, pues porque odia el teléfono, porque se le corta cuando le está contando algo a la aita, la llamada esa de los 7 minutos y la deja con la palabra en la boca, entonces le tiene manía, y las visitas de cristal son una porquería porque no puede jugar a nada con el aita y no tiene los bises y tal. Y su ama lo está intentando hacer estupendamente y a veces incluso lo consigue, pero es una pelea permanente, es muy complicado y es muy difícil. Y luego, cuando me dejéis, quería hacer una intervención un poco en cuanto al tema de los niños, pero a nivel un poco más general. Vamos a... Bueno, Miquel quería hacer una pequeña pregunta o un apunte. Sí, da lo mismo, o sea, Y pasamos a este análisis ya, vale, de Chusa, o a esta intervención más general, porque vamos a dar paso también al tema de Gira Tavira que estás llevando, Stisen. Sí. Vale, Chusa. Sí, mira, es que es un poco de todo lo que hemos ido hablando, en lo que decía Iñaki y lo que habéis comentado del derecho de los bises, de convivencia, de un bis familiar, de no sé qué. Pero Iñaki os dirá mejor, ¿no? Pero en todo el tema de instituciones penitenciarias, uno de los problemas que se plantean permanentemente o que se nos plantean a los presos, las presas y a los familiares, es el tema de las direcciones de las cárceles y de las juntas de tratamiento, pero sobre todo las direcciones de las cárceles, porque Madrid da unas pautas, hace una serie de normas de instituciones penitenciarias, pero deja en manos de las direcciones de las cárceles la interpretación. ¿Qué es lo que pasa? Que las direcciones de las cárceles a veces están compuestas por unos personajes de cuando Franco era corneta y que tienen una beligerancia tremenda con nosotros y nosotras. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, yo en el caso del bis de convivencia, por ejemplo, Iñaki conoce que nosotros, Lur tiene 8 años y durante 8 años no le han dado los bises de convivencia que le corresponden, a pesar de haberlo recurrido su aita a vigilancia penitenciaria y tal, porque el director de la cárcel se lleva 8 años diciendo, llevaba, el de Granada, que no tenía espacio físico para realizar esos bises, entonces se los daba cuando a él le parecía bien. No tenía la niña el derecho reconocido que tienen todos los niños de presos y presas. Entonces, claro, el dejar en mano de las direcciones de las cárceles, instituciones penitenciarias, muchas cosas de estas, pues se traduce en que la ley, la excepcionalidad de la ley se aplica siempre con nosotros. Pero yo lo que quería decir, aparte de esto, es que hablando de responsabilidades, hay muchas instituciones que tienen responsabilidad en esta historia y el gobierno vasco es una institución que tiene una enorme responsabilidad, porque los niños y las niñas de la mochila y los familiares y las familiares y los allegados de los presos y las presas son ciudadanos vascos, y son ciudadanos vascos que tienen derechos que el gobierno vasco no defiende. Porque, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿en dónde está el defensor del menor? El Ararteco es el que tiene dentro de su historia el rollo del defensor del menor. No hay un defensor del menor como hay en el Estado español. ¿Qué hace la Fiscalía de Menores ante esta vulneración de derechos de los niños y las niñas? Pues no hacen nada. Hay una hipocresía asumida en todo el Estado español con estos niños, estas niñas y con el resto de las vulneraciones de derechos de presos y de esto, que es compartida y que aquí nadie tiene la culpa de nada. Pues sí, ahí tienen la culpa, porque los menores tienen derechos y no los defienden ni el Estado español, ni los defiende el gobierno vasco, ni el Ararteco, ni la Fiscalía de Menores. Quiero decir que es que no podemos estar siempre lavando la cara a todo el mundo. Claro. El que nosotros nos llevemos la historia para adelante y que seamos capaces de tirar para adelante con toda esta historia no quiere decir que seamos tontos y que no sepamos quién tiene responsabilidades en esta historia. Igual aquí yo vuelvo a preguntar a Iñaki otra de esas preguntas que ya sé que no tienen respuesta, ¿no? No se puede hacer nada para exigir al gobierno vasco y que medien de alguna manera con instituciones penitenciarias. No se puede hacer nada. Es que yo es que estoy muy encabronada con este tema siempre. Respuesta dificilísima. Claro. Es decir... Ya sé. El gobierno vasco te va a decir que ellos no tienen competencia. Ajá. Y que no pueden hacer nada. Eso estoy convencido. De cualquier forma, sí, yo creo que sí. Sí pueden. Que sí, puede y debiera hacerlo. Uh-huh. Pero no. No quieren. No hay. No sé si no quieren, yo entiendo que no, pero. Por lo menos no tienen ni intención. Ni intención, ni voluntad, ni nada. Hipocresía, como comenta sí. Chusa, absolutamente. Miquel. Yo quiero ir un poquito otra vez, hace varios minutos, me he quedado con las ganas de hacer esta pregunta. Se habla de frustración, se habla de comunicación, se habla de relación, ¿sí? Y Stise nos decía que ella en cierto momento... Sí, que te habías dado cuenta de que Aita agotaba todos los recursos disponibles para mantener ese hilo contigo. Sí, yo quiero ir a la otra punta de ese hilo. Y quiero saber, Iñaki... Al padre. Iñaki, ¿cómo era para ti, sí, mantener ese hilo, reforzarlo en todo lo posible a pesar de las dificultades? ¿Cómo lo hacías y cómo lo sentías? Pues es muy difícil, muy duro, no tienes medios. Y de hecho, yo creo que la mayoría de los presos y presas, pero yo voy a hablar de mí, como vale. Preso, una vez que sales, eres un extraño que llegas a casa, eres un paracaidista, que has estado 20 y tantos años en la cárcel y te encuentras y entras allí y tu hijo, tu hija, que ha crecido sin ti, dice, ¿y este a qué viene? Porque además hay un... Me ha recordado determinadas cosas, Stisen, el tema de con los 10, 12 años, cuando sí, al principio, el hijo, la hija, incluso lo entienden como algo divertido, ¿no? Yo me recuerdo a mi hija, ¿no? Joder, emocionante y dala, esa tensión, decía, ¿no? Cárcel de tortilla, venía a la cárcel, ¿no? Con 10, 12 ya tienen su vida programada fuera. Aparte de que Aita o Ama o Aita y Ama no vienen a buscarme, no les veo, sensación de abandono. Yo personalmente, y eso con 14, 13, 14, 15 años es... La chavala tiene su vida en la calle, y un sábado tener que moverse, un viernes para volver el domingo, cuando sus amigos, sus amigas van a hacer cualquier cosa, van a ir a no sé qué, es algo que no entra en la cabeza. Además, cuando dicen, si este es un extraño que le ve una vez al mes 40 minutos o esto, con el que sí, muy bien, pero nada más. Si llegas a casa y encima, yo hablo personalmente por mí, yo, para mí fue muy duro cuando salí. Yo decía, esto es negro, y mi hija decía que esto era blanco. Me costó 2-3 años tener una relación normalizada con ella. 2-3 años, 3 diría yo. Y en esos momentos es excepcional, pero todo a fuerza de que yo tragar, llorar en silencio. Y tragar en el sentido de decir, bueno, aguantar, esto volverá al cauce cuando ella vea cómo soy y cómo... Y así, efectivamente, ¿no? Pero claro, la sensación de abandono que ellos entienden, y las carencias, que su vida no ha sido normal. Es decir, pasan de ser niños a ser adultos. En maduración, digo, ¿eh? En sí. Tener que madurar. En tener que son diferentes. Y ellos no han escogido ser diferentes. Ellos han escogido o quieren ser niños y niñas normales. Sí, eso cuando tú sales a casa. ¿Y cuando sale Aita a la calle? Pues lo mismo, pero al revés. Sí, yo, bueno, en el caso de Iñaki, en el de mi Aita encima, fue una salida repentina, o sea, de un día para otro el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo nos dijo que la doctrina Parot que se les había aplicado a algunos presos era ilegal y que entonces se quedaba suspendida y que venían a la calle. Entonces, o sea, yo me enteré un día a las 2 y 25 del mediodía estando en clase porque la Bedel tocó la puerta y me dijo, ha dicho tu ama que no vayas a comer donde Aita te llama mamá porque viene a buscarte, y dije, vale, pues que viene Aita. Y, o sea, así empezó la historia y ese día terminó Aita entrando en casa por primera vez en su vida porque la casa es de Aita y Dama, pero Aita no la había conocido hasta ese momento. A las 3:30 de la mañana o así creo que llegamos a casa y empezó a abrir todos los armarios de casa porque quería tener controlada la situación y el siguiente día cuando se despertara quería pretender que la situación fuera lo más normalizada posible. Pero evidentemente era mentira. Claro. Y por mucho que Aita aprendiera dónde estaban, o sea, en cada cajón de casa qué cosa había, no se solucionaba así. Y para mí también fue súper duro. Yo encima tenía 13 años, la edad del pavo, bueno, pues eso, la cresta y toda no, la... No sé qué es mejor, eso o mayor. Ya, no sé, pero bueno, mal. Porque encima, pues ya con 13 años te cuesta, pues la figura de autoridad no la tragas muy bien, no te gusta que te manden lo que tienes que hacer y lo que no, y de repente llega un señor que casi no conoces de nada, que tenías tú hacia él y hacia la situación unas expectativas altísimas, porque como ha comentado antes Chusa, a mí también siempre me han dicho... Aita es el mejor del mundo, ha estado luchando para que todas nuestras vidas vayan a mejor, tal, o sea, todo eso tú vas haciéndote una idea en la cabeza y vas un poco como construyendo un héroe, en, que es como irreal, pero bueno, ahí está la figura y ahí están las expectativas. Y cuando llegas a casa, y yo en mi caso tenía una relación súper, súper, súper estrecha con mi ama, que casi hasta con 13 años dormíamos juntas a veces, y de repente de un día para otro... Ya no puedo dormir con ama porque hay un... Pues Aita está ahí, metido. Ha venido el paracaidista, claro. Este. Y, claro. Y yo ya no puedo dormir con ama. Entonces, ya, no, de entrada, no, esta situación como que no me gusta mucho. Te descoloca tu propia vida. Eso es. Y estás acostumbrada encima a unos esquemas de qué compartir en casa, qué no, qué hablar con ama, qué cosas no. Y a mí me costó un montón que de un día para otro... Lo que antes era 100% ama y yo pasó a ser 0%. Claro. Porque en los primeros meses, pues como tú has dicho, Aita era un paracaidista. Entonces necesitaba ayuda casi para todas las cosas. Hasta para coger el metro. Eso es. Y para pagar algo. Joder. Dinero en metálico. O sea, bueno, pues eso. Los primeros meses una adaptación súper constante con Aita, que eso quitaba también que ama y yo pasáramos tiempo juntas. Y ya llegó un momento que me di cuenta que la situación, pues eso, yo también... Tenía como un rechazo hacia mi Aita desde la figura de autoridad de tú a mí no me mandas porque tú aquí no has estado hasta ahora, entonces ahora no tienes ninguna legitimidad para decirme lo que tengo que hacer y lo que no. Que yo ya dije, no paso a ser una situación extrema de decir no te aguanto ni tener broncas todos los días súper extremas, pero yo notaba que algo no funcionaba y que yo no quería tener una relación tóxica con mi Aita y entonces decidí empezar a ir a terapia. Y hoy en día, todavía... llevo 3 años o así en una terapia psicológica que me está un poco ayudando a entender todo esto, porque yo cuando llegué le decía a la psicóloga, no entiendo qué me pasa, solo sé que tengo un rechazo hacia mi Aita y yo no quiero tenerlo, pero... Sí, y creo, Chusa, que aún así todo, este es el día que más esperamos, ¿verdad? Sí, ese día que esperamos permanentemente, pero con los pies en el suelo, sabiendo que llegará cuando llegue. Y bueno, y trabajando, yo creo que el objetivo de toda esta historia, de los que estamos en el entorno, ¿no?, de los niños y de los presos y las presas, es intentar hacerlo lo mejor posible. No podemos hacer milagros. Transmitir cariño, intentar transmitir seguridad a los niños y yo creo que hablarles claro. Hablarles claro en proporción a su edad, a medida de que van creciendo. O sea, y explicar las cosas tal y como son, y las dudas que tienen, pues interpretárselas sin pontificar. Eso, yo creo que esto es así, cuando seas más mayor tú verás. O sea, transmitirles seguridad y sobre todo cariño, que se sientan arropados, que se sientan queridos. Y yo creo que los niños y las niñas de la mochila, ese privilegio sí tienen. Aunque tengan unas ausencias, tienen por otra parte una cantidad de afecto, no solo de la familia, del entorno, de amigos. Yo lo veo con mi nieta, de amigos, amigas, amigos nuestros, de mi hijo, que eso es un privilegio. Ahí tenemos una pila de gente alrededor, que eso es una historia fabulosa. Esto es, por ejemplo, lo que nadie entiende con los Ongi Etorris, ¿no? Que se sale un poco del tema. Pero como toda esa gente que durante muchos años está echando un cable, está viajando, está sufriendo, está ayudando, ¿cómo no va a ponerse contenta cuando viene un preso del culo del mundo? Pues no lo entienden, pero no lo entienden porque no quieren. Lo mismo que están en la cárcel porque quieren que estén en la cárcel, no por otra cosa. Ya lo siento, pero es que me desbarro cuando no empiezo. No, está bien, Chusa, está bien. Yo es que iba a decir, ¿no?, que sí, que todo tiene, o sea, todo tiene una parte muy dura, es muy difícil de gestionar, tanto para una mamá como para una aita, como para una hija, es muy difícil de gestionar, pero tenéis esa parte tan positiva, esa resiliencia que de verdad es, yo creo que es el motor que mueve, ¿no?, la resistencia que hay. Mira, en este tema, el caso, por ejemplo, de Iñaki, el caso de Iñaki es que yo he tenido el privilegio de conocer a Iñaki de jovencito, antes de ir a la cárcel. Y cuando era guapo, pueblo. Y entonces es muy complicado porque los que estaban en la cárcel eran el aita y la ama. O sea, el problema se multiplicaba, ¿no? Claro. Pero así todo, yo creo que lo han hecho bien, que han hecho lo que han podido. Y yo recuerdo cuando salieron, que una vez, no sé si era Iñaki o Yosune o la moza, que me contaban cómo en la cría, cuando habían llegado a casa, no sé si era el primer fin de semana, el primer día, el de una semana, eso no recuerdo, había ido a la cama y se había metido y se había acurrucado al lado de Yosune, de la ama, porque claro, era una cosa que no había podido hacer nunca. Claro. ¿Te acuerdas de eso, Iñaki? Sí, sí, con su madre. Conmigo no quería saber nada, porque para ella yo era el responsable de que su madre tampoco hubiera estado. Claro, entonces, pero bueno, que no es verdad, y a Yosune cómo le emocionó, no ha venido y sí, se ha acurrucado. Y luego cuando os levantasteis a desayunar, la primera vez que desayunasteis con la cría, los dos a la vez, ¿no? Los tres juntos, que era una cosa de alucine, que piensas, pues bueno, con 20 y tanto, con 20 años, ¿cómo es posible que no haya podido desayunar nunca con sus padres, ¿no? Y ese tipo de cosas, no sé, a mí siempre me han emocionado, y eso es porque de alguna forma, aún con las carencias y con toda la rabia que tendría la cría contigo y tal, ella siempre en el fondo tienen ese cariño acumulado que se les ha transmitido. Sí, eso sin duda, sin duda. Podido. Eso es, sin eso duda. Está el problema es, y el, es gestionarlo, que en algún momento pues no eso te va a salir. A veces. Te va a salir. Sí, es difícil de gestionar. No, y de hecho, mi relación en estos momentos no puede ser mejor, ¿eh? Hombre, y ahora que eres Aitite con Babero. Eso ya, que soy Aitite. ¡Hala, que eres Aitite! Vaya, es una exclusiva. Sí. Nosotros tenemos que ir, yo creo que ya tenemos que ir sacando ciertas conclusiones. Sí, pero no hemos hablado de Giratavira. Es que quiero que Stisen que nos hable de Giratavira. Es que nosotros queremos que la conclusión la haga hoy Stisen de la mano de Giratavira. Sí, porque de todo esto que hemos hablado, Giratavira, Irati, Guraso y Euskal Herrira, es una dinámica que nos resume muy bien y nos explica muy bien en qué consiste combinar familia con cárcel. Uh-huh. De cómo se puede convertir en algo muy bonito o algo muy feo. Sí, uh-huh. En un drama, por ejemplo. Y queremos, Stisen, que nos cuentes un poco en qué consiste esta dinámica y quién es Irati. Vale. Bueno, Irati es una niña que el 8 de marzo de este año va a cumplir 3 años. Ella en sí es del casco viejo de Bilbao, pero tiene a la aita y a la ama presos, a los dos, y ahora mismo están viviendo los tres en la cárcel de Aranjuez. Según la legislación penitenciaria del Estado español, cuando los niños que viven en la cárcel cumplen 3 años, tienen que ser sacados de la cárcel y por lo tanto son separados de la madre y del padre. Y entonces hemos creado esta dinámica que se llama Irati Gurasoekin Euskal Herrira, un poco para poner tres reivindicaciones encima de la mesa. La primera sería que en las cárceles de Euskal Herria se construyeran módulos mixtos para familias, para que tanto Irati como sus padres puedan ejercer el derecho que tienen para convivir como una familia que son. Luego, como segunda reivindicación, que junto a los módulos mixtos familiares se organicen unos pisos tutelados para que cuando la niña o el niño salgan de la prisión puedan seguir conviviendo con los padres. Y la tercera, que una vez ya dados estos pasos, Irati y su madre y su padre sean trasladados a Euskal Herria para que Irati también tenga el derecho que tienen todas las niñas de poder vivir en su entorno natural. Y nada, este 8 de marzo, Irati cuando cumpla 3 años, ya nos han notificado que va a ser ese día mismo, vamos a tener que ir a la cárcel de Aranjuez a por ella, la vamos a traer a Bilbo y va a estar viviendo con su mamá y con su aitita en Bilbo, y a día de hoy todavía no sabemos qué va a pasar con su madre y con su padre. Porque antes no lo he explicado, pero la cárcel de Aranjuez no es una cárcel de mujeres, tiene un módulo de madres, lo cual significa que cuando Irati salga de allí, su madre va a ser trasladada, no sabemos a dónde. Y tampoco sabemos si su padre y su madre van a ser trasladados juntos a otra cárcel o el padre se va a quedar en la cárcel de Aranjuez y la madre la llevarán a otro sitio. Encima, con todo esto de la pandemia y el COVID y todo, aunque estén en la misma cárcel, ellos no están conviviendo en el mismo módulo familiar. El padre está en un módulo de hombres y Irati y la madre están en el módulo de maternidad. Entonces, con la excusa de la pandemia, desde enero del año pasado cortaron las comunicaciones entre módulos alegando que había algún tipo de riesgo a que se contagien, cuando no es cierto porque no hay ninguna comunicación que no sea con cristal. Con la gente de fuera, entonces riesgo ninguno, excusas muchas, pero bueno. Y entonces nos encontramos en una tesitura que Irati dentro de un mes va a salir a la calle y su padre lleva sin abrazar a Irati desde enero del año pasado, casi un año, bueno, un año ya, eso es. Sí, los problemas ahí se multiplican porque hemos estado hablando durante todo el programa que si Aita está en la cárcel, que si no, un poco cómo se van rompiendo vínculos o cómo hay que pelear para que no se rompan. En este caso Irati va a tener que pelearlo mucho por Aita y por Ama. Sí. Bueno, Chusa, ¿quieres hacer alguna conclusión más o Iñaki? ¿Queréis algo más? ¿No queréis decir nada más? No, yo creo que lo único que podemos es agradeceros esta oportunidad de contar estas historias y de animar a la gente que esté escuchando a que no se canse y a que siga en la pelea, que todo este tipo de cosas, si entre todos tenemos que seguir con ello para adelante y seguir peleando, que no abandonemos, que hay mucho sufrimiento en medio. Y bueno, pues como todo el día nos están dando clases de ética por diferentes sitios, pues bueno, a ver si entre todos podemos hacer que realmente apliquen la ética que deben también en este tema. Sí, lo que predican, ¿verdad? Efectivamente. Más o menos. Pues quiero agradeceros el haber expuesto vuestros sentimientos de esta manera. Ha sido muy emocionante. No es fácil, sé que no es fácil, pero... Y agradeceros también que lo hayáis hecho en castellano, ¿vale? Para que llegue más sobre todo a la gente de Granada. Sí. Sí, Miquel, perdón, ¿qué decías? No, yo también quería dar las gracias, ¿no? Te estaba diciendo como, yo también quiero dar las gracias. Después, ¿no? Y además, queremos mandar un saludo. Esperamos, yo la verdad es que me hace mucha ilusión de este programa, que lo pueda escuchar la gente que está dentro. Sí. Oye, una cosa os quería decir, porque estáis hablando de la gente de Granada y si están escuchando, yo quiero agradecer. Nosotros hemos estado en la cárcel de Granada de Albolote 10 años y medio Y no recuerdo exactamente, recuerdo el nombre de un chico que se llama Carlos, pero a nosotros nos llamó, nos mandó Etxerat a dar una charla en Granada sobre el tema del alejamiento, y estuvimos allí y nos trataron de maravilla en un local del centro de Granada. Nos fueron a buscar, dimos una charla y contamos muchas de estas cosas, y bueno, agradecer a esa gente, a ese grupo de gente, que es muy difícil por ahí abajo el defender este tipo de historias. Y agradecerles y mandarles un cariño enorme, que ya no vamos a Granada, pero no nos olvidaremos de ellos tan fácil. Pues ahí queda dicho. Besar cada bat. Besar cada bat de noi. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco. Vamos a poner una canción. Vale, ¿qué ponemos? Pues una que tiene un título que es muy apropiado, que es El Duda Garaya, Ya es hora, que es de ETS, que significa En todo el Sarmiento, que nadie se equivoque. Vale. Hainbeste gauza esan nahi dizkizut denbora gutxian, azkeneko urtetan niretzat gorde ditudana. Iuntasunean zu izan zinen nire egun sentia, aireratzeko behar nuen aize bolada. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Nagusiegi sentitzen naizenean agertzen zara, gogoratzeko non dagoen izan ginen umea. Orain arte bidea batera egin dugun bezala, eskutik helduta sortuko dugun unibertso bat. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Ekaitzaren erdian aterperik onena lortu nuen zure besotan. Momentu zaienetan zein une basoetan hor zaude. Eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Estamos en la recta final del programa. Qué Mikel, vaya emoción, ¿eh? Pues un saco entero. Bueno, ha sido difícil, ¿eh? grabar este... Sí, pero al mismo tiempo muy ilusionante. Teníamos ganas de hacer esto. Reconfortante. Sí. Me encanta la resiliencia que, sí, que tienen las familias de los presos y las presas. Y los propios presos. Sí, los propios presos también. Sí. Sí, sí, sí. Muy emocionante. Vosotras no lo habéis visto porque obviamente en radio no se ve, pero nosotras sí que hemos podido ver emociones que por un lado igual te hacen sentir un poquito mal, ¿no? Por tener que desnudar, entre comillas, ¿no? A la gente de esta manera, pero creo que es la mejor fórmula para que se extienda más la solidaridad, si cabe. Sí, más que mal, yo me siento pequeño. También, sí, también, sí, también. Hay que llegar a ese nivel. Esta semana no tenemos sección de vivienda. Queremos preparar algo bonito con alguna compañera de ASET. Pero estamos atentas al trabajo que hacen y a convocatorias y demás. Esta semana intensita, ¿eh? Sí, la verdad es que... El pasado sábado 6 hubo mogollón, pero una barbaridad de movilizaciones. Sí, por ejemplo, hubo una que fue la de... ¿La de Giratavira? La de Giratavira, que hemos hablado con Estis en esto. La octava marcha de la dignidad. La octava marcha de la dignidad, que este año era un poco extraña. Estuvimos hablando aquí de aquella marcha. Y también de Zaldívar, que ya ha sido un año. Eso es. Desde que el vertedero se cayó abajo. Lo único que sigue desaparecido. Joaquín sigue desaparecido, porque Alberto y Joaquín no metieron mucha prisa para encontrarlos, solo han encontrado a Alberto. Eso sí, lo que tuvieron prisa fue en liberar la autopista. Sí, sí, sí, sí, eso fue lo primero. Bueno, y un año después, a Óstar Zelaieta, en su cuenta de Twitter, sigue desgranando la red clientelar que hay en torno a Zaldívar. Esta misma semana ya lleva dos hilos muy interesantes que vuelven a aportar nuevos datos a toda esta red clientelar, ¿no? que existe en torno a esto. Sí. Además, es que Óstar Zelaieta tiene una cosa que es un poco puñetero en eso, porque claro, no hace así como declaraciones de principios, vosotros sois unos corruptos, o vosotros no sé qué, no, te dice, mira, esto es así, así, así, y está demostrado porque esto no sé qué, y ya es fácil sacar las conclusiones. Entonces, si te pone enfrente a esos datos, Sí. La verdad es que el sábado fue un día de movilizaciones y conforme se va planteando la crisis por la pandemia, van a haber más. Los que ya no se van a movilizar más van a ser los hosteleros, ¿no? Parece ser que les han dado la razón y vuelven a abrir los bares. Sí, en zonas rojas. Yo lo que creo es que van a estar en una pelea jurídica, político y social ahí para hacer alguna trampa, y si por aquí obligas a abrir, por allá te voy a cerrar. Bueno, y bueno, el PNV y el PSE, como siempre, manipulando todo con sus medios de desinformación al alcance, manipulando el lenguaje para criminalizar y despistar, sobre todo, de la nefasta gestión que están haciendo de la pandemia y esos escándalos con las vacunaciones irregulares, el menda este que parece ser del agua que le han hecho dimitir, que se ha ido a jugar al golf. Y todo esto lo están tapando, lo están cubriendo. Toda esta mierda del gobierno vasco se está cubriendo con palizas que estaba proporcionando la Ertzaintza y la Policía Municipal a la chavalería de Euskal Herria. Sí. Sin razón alguna. Sí, bueno, yo sí veo razones. Yo voy a poner dos ejemplos. Más que razones, motivos. Ah, bueno. Sí, yo digo, ¿cómo que razones? Porque es una sin razón. Que te llamo cipayo. No me jodas tú. Que te insulto. Que lloro. Pues yo voy a poner dos ejemplos. Una era hace unos 10 días o así, en la plaza del mercado, en el lateral. Uh-huh. Llegaron todos los munipas de Bilbao. Pararon a... La Ribera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entre la iglesia y la plaza del mercado. Sí. Pararon a todos los chavales que estaban ahí, los identificaron, los fueron pasando de uno en uno, y a unos los echaban de allí y a otros les ponían una multa. voy a incidir con este tema porque son identificaciones por perfil racial. Son zonas donde se junta mucha chavalería, muchos chavales migrados se juntan en esta zona y luego al otro lado del puente de, es el de la Merced, se dice, ¿no? No, el peatonal. La Merced es el siguiente, sí. El del perro chico. En esa zona que se juntan, en un lado se juntan los africanos y en el otro lado pues árabes, latinos y así, y bueno, la verdad es que están mezclados en ambos lugares, pero es que las identificaciones raciales y el acoso policial al que someten a esta chavalería es brutal, es todas las semanas cuatro o cinco veces. El otro día iba un chaval por la calle y nos comparo, no voy a dar muchos más datos, pero yo no lo he vivido, lo he visto, y el chaval lleva el ojo morado. Y le preguntaron, ¿qué te ha pasado? Pues mira, pues soy un policía que me ha parado, pues la de siempre, les paran y como contesten o respiran un poco más fuerte, les agreden. O sea, el chaval llevaba un ojo morado y encima le habían quitado el teléfono. Se tuvo que ir una compañera de Onguietorri a pelearse allí en Miribilla, en la comisaría, para que le devolvieran el teléfono al chaval, porque encima, o sea, hacen tropelías de estas. O sea, día sí y día también. O sea, el racismo que hay dentro de la policía municipal y de la Ertzaintza es nauseabundo. Así que asqui da, asqui da. Ya te digo. El segundo punto, además de estas identificaciones, yo lo pongo en Donosti, en la parte vieja. Sí, y yo lo resumo en una palabra. En una frase, tiramos a dar. Ah, sí. Sí, esos experimentos que hacen para luego utilizar esas furgonetas que han comprado, que dice Ukuyu Jauna que vamos a tener un año convulso de conflictos y demás, lo va a solucionar comprando más furgonetas y por lo tanto poniendo en práctica pues nuevos métodos, por ejemplo, no de antidisturbios, sino de chacurras directamente. Vamos a tirar a dar y a un chaval le parten la mandíbula de un tiro. Eso sí, no sé qué estaría. Le dicen que estaba él o otros tirando alcantarillas. O sea, si hay algún chaval que puede tirar alcantarillas, no es de Donosti, es de Bilbao. O sea, no me jodas. Es que... ¿Quién tira alcantarillas? Bueno, en fin, es la misma basura de siempre, sí. con la chacurrada. Sí, sí, dime. Vamos. Estoy buscando una cosa, sí, mientras que hablas. Vamos, como iba de cárceles, sí, hace poco se puso Antonio Triño en huelga. Porque no tenía una buena asistencia sanitaria y además llevaba 30 años en la cárcel, y es que esa es la noticia, que ha salido. Ha salido por fin. Sí, esa es la cara, la cruz. Sí, ha salido, pues ya ves tú cómo ha salido, pero en fin. Sí, esa es la cara, la cruz. Son, por un lado, Pablo Hasél, que ha tenido que entrar para cumplir 9 meses de cárcel, por decir la verdad, que los borbones son unos ladrones, y pues... Galder y Aitor, vamos a decir que por nada, ni siquiera por hablar, por un montaje policial de esos cipayos que son lo que son, pues se van a comer 4 años de cárcel. Sí, por la cara. Sí, por la cara. Como los de Altsasu, por un montaje. Otro montaje policial. Y bueno, y Hasél está recibiendo muchísima solidaridad. Hay un manifiesto que han firmado más de 200 artistas del Estado, pero nada, le quedan días, tiene que entrar en breve. Hay elecciones catalanas, han hecho algún movimiento ahí después, justo de esto, que ahora van a revisar, pero esto es como lo de donde dije Diego, no sé cómo es el refrán ese que decía Aita. Que lo que te dije que te olvides. Eso es. Sí, que vaya de aquí un abrazo a Pablo Hasél, que nosotros tampoco somos todavía muy famosos ni muy conocidos, lo seremos, y eso, un abrazo solidario, desde luego. Y bueno, mira, quiero leer, es que hay un tuit de Iñurri Gorria que me ha gustado mucho, que he leído esta mañana. Dice, politizar el problema de la vivienda y responder colectivamente a las necesidades individuales es lucha de clases. Gastarse 82 millones de euros en seguridad ciudadana, es decir, en represión y control social, en medio de una crisis sistémica, también es lucha de clases. Bueno. Sí, es que me ha gustado mucho, por eso lo digo, me ha gustado mucho esa definición. Sí, son luchas de clases, sí. Continúa, pero no lo voy a leer todo, ¿vale? Iñurri Gorria lo que hace muy bien son hilos enteros. Os recomendamos que en Twitter sigáis a Iñurri Gorria, si es que tenéis Twitter. Yo me he despertado esta mañana. Bueno, ayer me desperté con una sorpresa. Pues. Sí, porque un tal Bárcenas. Sí. Nos ha dicho que M. Rajoy en realidad es Mariano R. ¿Qué más? Entonces estamos ahí como. ¡Oh! Pero, ¿lo han descubierto ya? ¿Quién es M. Rajoy? Sí, Mariano.R. Ah, sí, esa es la Mariano sorpresa. R. Punto. Eso ah, es. Pues mira, no había caído yo de que podía ser este. Jesús. A ver si es verdad que tira de ni la manta. Tú, ¿eh? Ni la UDEF, ni sobre todo ese partido del que usted me habla. A ver si tira de la manta y empiezan a caer todas como burras. Revuelta feminista contra la ley Montero. Sí, no pongas esa cara. El debate empieza a ponerse en la mesa por las barbaridades que contempla esta nueva ley que nos quieren colar. Aquí en Euskal Herria ya no la colaron, lo que pasa que con matices. Bueno, esto puede ser la gota que colme el vaso del declive de Podemos, aún más declive si cabe. Y nada, la semana que viene vamos a traer aquí este debate de las RADFEM, las feministas radicales de Euskal Herria, que se están organizando. Y bueno, vamos a ser altavoz, vamos a generar aquí ese debate tan necesario y a poner los puntos sobre las íes, a ver qué es lo que está pasando con esta ley. Y bueno, yo creo que ya acabamos por sí, hoy. Porque el bloque nos hemos alargado, hemos dejado hablar a la gente porque es imposible callarlos. Yo no me sobraba ni una palabra. Es que es todo es necesario, no. Sí. Y se nos han quedado preguntas en el tintero, pero sí. No queríamos tampoco daros demasiado la chapa. Esperamos que hayáis disfrutado del programa, de todo el contenido, y nos escuchamos la semana que viene. ¿Qué querías decir, Miquel? Que yo ya me estoy despidiendo. No, que yo también me quería despedir. Ah, vale, despídete. Sí. Sí, está agitando un poco la mano para decir, oye, también que me quiero despedir, que lo hemos pasado muy bien. Si lo habéis disfrutado la mitad que nosotros, estamos felices. Hasta la semana que viene. ¡Ay, la canción! Una canción. Siempre nos pasa igual. Venga, ¿presentas tú? No, bueno, preséntalo tú. Me voy a presentar yo, porque esta canción es de Radioactiva, un grupo que me encanta. Hace un par de años que se retiraron, pero nos dejaron maravillas como El Río. We'll be right back. Irola Irratia 107.5 de la FM.